motociclismo, consejos, tips, mecánica, prevención, cultura y, por supuesto, música rock y metal. Todos los sábados de 12 a 13 horas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o en www.radiocce.com. Torque y Metal, tu programa de motociclismo y rock brutal. Muy buenas tardes, gente, muy buenas tardes con todos quienes nos escuchan aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través del www.radiocce.com y los 940 AM. Un gusto poder acompañarlos de nuevo una tarde más con este su programa Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Qué gusto, mi nombre es Javier Nogda Almeida. Como siempre, dándoles aquí un poco de pautas, un poco de tips y sobre todo lo referente a este hermoso mundo de las motocicletas y del rock. Así es, gente. Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de este Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, un abrazote a todos los motoqueros, motoqueras, metaleros y metaleras que nos están escuchando a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o a través del www.cce.com. Bienvenidos a esta tarde de motos y rock. Así es, gente, esta tarde estaremos hablando algo referente a qué es lo que se debe llevar para un viaje en motocicleta, cómo preparar tu equipaje para un viaje en motocicleta. Que sepas qué llevar, qué es lo indispensable, qué es lo que te va a sobrar o que te va a estorbar en el momento de hacer el viaje. Además, también estaremos hablando algo acerca de la reunión o la segunda mesa de trabajo que existió, que se dio a cabo el día martes pasado en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito, arriba en la Simón Bolívar, conocida también como Avenida Occidental, en el sector de San Carlos. Ahí estuvimos un grupo variado de motocicletas, de motociclistas, conversando con autoridades de la ANT, hablando algo referente sobre normativa para las motocicletas en el Distrito Metropolitano de Quito, en este caso, y de ser posible aplicable a nivel nacional. Eso estaremos dándolos a conocer en el transcurso del programa, pero antes vamos a dar paso a una cuña de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un concurso que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura. Presten atención, gente, a este avance. La radio Casa de la Cultura Ecuatoriana quiere escucharte. Participa en el concurso Dilo con Música y llévate una guitarra Giraldo valorada en $2,200. ¿Cómo participas? Fácil. Primero, graba un video interpretando tu canción inédita. Segundo, sube el video a YouTube. Tercero, comparte el video en Facebook con el hashtag Dilo con Música o Quiero Guitarra Giraldo y etiquétanos como @RadioCCE. Y cuarto, dale like a nuestra página. Tienes hasta el 15 de julio. ¡Apresúrate! Revisa términos y condiciones en www.radiocce.com. Así es, gente. Quien quiera participar, quien quiera ganarse esta hermosa guitarra valorada en $2,200, esas son las pautas para poder participar. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan acerca de este concurso, ingresen a la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com, y ahí tendrán todas las indicaciones para participar y ganarse esta hermosa motocicleta, esta hermosa guitarra, perdón. La emoción, el valor de la guitarra es más o menos el de una motocicleta, o sea, presten bastante atención. Ya saben, es fácil, como lo decía nuestra voz en off, es fácil, solo tienen que crear una canción inédita, seguir unos tres pasitos más, como lo decía la publicidad, y ya saben, ingresando términos y condiciones, ingresando a www.cce.com, radiocce.com. Ya saben, gente, vamos poniéndole ánimo que esto va a empezar, es un gran concurso, así que, gente, no se olviden, inscríbanse y gánense en esta hermosa guitarra. Así es, gente, las personas que vayan a salir de ruta este fin de semana, por favor, tomar la precaución de vida, como siempre. Comenzó el verano, comenzó ahora sí los días soleados y también los días ventosos. Pilas al momento de estar en la ruta, yo que ya he salido con las motocicletas por la Simón Bolívar, por zonas, por calles un poco rápidas, he sentido ya cómo afecta el viento a la motocicleta, tomando en cuenta que mi motocicleta es un poco pesada, pero igual se siente ese golpe de viento, ese empujón que te da el viento al momento de tocarte. Así que, gente, pilas al momento de estar manejando, al momento de estar circulando por vías abiertas, los golpes de viento pueden causarte un susto y, quién sabe, botarte al piso. Así que hay que tener toda la precaución el momento que se siente estos golpes de viento al frente de la motocicleta. Por favor, bajar la velocidad, tener duro el guidón o volante o manubrio de la motocicleta y estar precavidos a cualquier cosa que pueda pasar adelante. Tomen mucha conciencia y cuidado al momento de hacer esto. Bueno, antes de entrar, como se dice normalmente en el programa, como dermatólogo, directo al grano, vámonos con un poco de música, algo de nuestra tierra, una banda genial, que tiene un estilo único, como ellos mismos lo catalogan, el hongo metal. Estamos hablando de nada más y nada menos que Curare. Vamos con su canción Tinku. Recuerda que esto es Torqui Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. We'll be right back. tips de seguridad. Si tu teléfono celular es más costoso que tu casco, estás invirtiendo mal. Tu seguridad no tiene precio. Recuerda, este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Así es, gente, recuerden ese consejo. Si tu teléfono es más caro que tu casco, pues déjame decirte que tienes mucha más atención a tener la tecnología que a tener una seguridad en tu cuerpo. Recuerda algo siempre: el hecho de comprar elementos de protección no es un gasto, es una inversión en tu seguridad, y eso te va a mantener mucho más seguro, valga la redundancia, el momento que estés circulando sobre tu motocicleta en cualquier calle, en cualquier ruta, en cualquier avenida que estés. Así es, gente. Y hablando de circulación y de protección, el día de hoy les vamos a hablar un poquito de cómo colocar el equipaje en una moto. La semana anterior estuvimos hablando de los elementos indispensables que teníamos que llevar, pues ya sabemos cuáles. Ahora vamos a enseñarles la manera correcta de cómo colocar, en dónde colocar, en el caso de que nuestro viaje sea pequeño o un viaje largo. Así que, gente, vamos a empezar con el tema. El equipaje en la moto, podríamos decir que tanto en los desplazamientos diarios como a la hora de emprender un largo viaje, colocar el equipaje es fundamental. Primero, por nuestra seguridad. Segundo, por nuestra comodidad. Y tercero, para disfrutar a tope de un viaje de muchos días, si es que este fuese el caso. Podríamos empezar por el equipaje diario para llevar. Estamos hablando prácticamente unos pocos kilómetros, los cuales los recorremos en el día a día. Es decir, desde nuestra casa hasta nuestro lugar de estudio, o desde nuestro hogar hasta el trabajo. Lo más recomendable en este caso sería llevar una pequeña mochila o una mochila donde quepan las cosas que ocupamos a diario. En el caso de cuadernos, agendas, esferos, calculadoras para los que manejan matemáticas, algo así en su trabajo, contabilidad. Y de igual manera llevar una laptop. Lo recomendable para este tipo de rutas pequeñas, el equipaje recomendado en este caso sería una pequeña mochila, la cual tiene que ser, ojo, y si le podemos tratar de llevar estos apuntes sería el éxito. Ojo, la mochila debe ser lo más cómoda posible, debe ser obviamente impermeable y debe tener una tela antifricción. Y claro está, en el momento que llevamos nosotros nuestra computadora, debemos llevarlo protegida. De la misma manera, esta mochila debemos buscar la manera por tratar de ver una mochila que sea acolchada. Tomar en cuenta también que en el mercado existen ciertas mochilas, ciertas maletas de espalda que son hechas con material rígido. Esto va también a tener mucha mayor protección, ya que la carcasa de la misma es de un material resistente a golpes. Y tiene un cierre hermético en el caso de la lluvia. Toda mochila que se va a utilizar cuando estás circulando en tu motocicleta, sobre todo en días de lluvia, en días de invierno, es recomendable que tenga ya sea una protección o una tela, un textil que sea impermeable, o a su vez hay una especie de bolsas que son cubre mochilas. Estas evitarán que se mojen, que pase el agua y que por ende se dañen las cosas que lleves dentro de tu mochila. Así cuidarás tus pertenencias al momento de trasladarte en motocicleta. Así es, David. También tenemos que tener en cuenta que si llevamos este tipo de equipaje, o sea, una mochila pequeña, la misma tiene que ser lo más ajustada a nuestra espalda, sin obviamente impedirnos el movimiento. De la misma manera, debe ser, le podríamos decir, o podríamos ponerle en el caso, es una mochila que no corramos peligro al momento de un accidente y que en la cual nos tenga que golpear, o sea, que no tenga, se me ocurre, hebillas, spikes, pedazos de metal o cierres muy gruesos, los cuales nos puedan herir en el caso de que tengamos un accidente. También, si elegimos una mochila para llevar en la moto a la espalda, es importante que sea, como les decía, lo mejor posible impermeable. También existen mochilas que pueden ir pegadas al tanque de gasolina, pero bueno, de esas les vamos a hablar más adelante. Son mochilas que van sobre el depósito de gasolina, que se desmontan fácilmente, o bien por una bolsa blanda de desmontable. También podemos optar por esta. El hecho de que dice Mauro que deben estar, que debe estar bien sujeta la motocicleta en la espalda o a la persona que lo está llevando, es por el hecho de que si es que existe un accidente, si es que te vuelcas, si es que te viras de la motocicleta y caes del suelo, el hecho de que esté suelta puede hacer que si pasa un carro por al lado y la motocicleta, de la motocicleta y la mochila sale un poco expulsada de tu espalda, esta puede enredarse en cualquier parte del carro y eso te puede generar un accidente mucho más grave, un arrastramiento en la vía. Así que, gente, por favor, tomar en cuenta eso. Siempre que vayan a cargar una mochila, ajústenla bien a su espalda. Eso también hará que sea, como hablamos la semana pasada en algo de aerodinámica, o hace programas pasados, algo de aerodinámica en las motocicletas, harán que la mochila sea un solo cuerpo con ustedes y no un elemento suelto que cree una especie de vela que genere resistencia al aire que pasa a través de ustedes y de su motocicleta y puedan desplazarse de mejor manera. Para continuar con nuestro programa, vámonos con un poco más de música, pero antes de eso, enlázate a través de nuestro fanpage en Facebook. Así es, gente, no olvides de buscarnos en Facebook como Torque y Metal. Torque y Metal, ahí encontrarás varios programas, varios de los programas que ya hemos sacado al aire. Están grabados en el podcast a través del e-books. Ahí podrás recordar aquellas entrevistas que hemos tenido a gente de Lama, a gente de Legendarios, a Daniel Echeverría, un motoviajero chileno que está de paso por aquí por la ciudad. El programa especial que hicimos el Día de las Madres, a Verónica Boguñá también, varias entrevistas y otros programas también que hemos tenido al aire. Así que, gente, recuerden enlazarse en nuestro fanpage, darle like y compartirla para que esta familia de Torque y Metal siga creciendo más y más gracias a su ayuda. Vámonos ahora con un poco de Marilyn Manson. Esto es un cover de una canción de Eurythmics. La canción se llama Sweet Dreams. Así que, gente, disfruten esta canción esta tarde a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocc.com. Esto es Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Some of them want to be out here. Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Tips mecánicos. No te olvides engrasar y tensar tu cadena cada semana o cuando laves tu moto. Esta mantendrá lubricado todo tu kit de arrastre. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. No te olvides de engrasar la cadena. Perfecto consejo. Gracias, Pecas, por darnos de estos consejos a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su programa Torque y Metal. Así es, gente, siempre estar precavidos en todo eso. El cuidar de nuestras hermosas nenas, de nuestros caballitos de acero, siempre nos va a dar una satisfacción al poder recorrer todas las rutas que queramos sin tener complicaciones. Y hablando de recorrer las rutas, vamos a seguir hablando acerca de qué es lo recomendable para llevar como equipaje el momento de rodar sobre tu motocicleta, tanto en trayectos cortos como podrían ser los trayectos que tienes a diario desde tu casa hasta tu lugar de estudio o tu sitio de trabajo, así como también las rutas largas que vayas a realizar, viajes de ciudad a ciudad o algún viaje que tengas para llegar a algún evento, algún destino largo. Todo esto vamos a estar hablando este día un poco rápido, porque el tiempo en radio pasa volando, así que no vamos a perder el tiempo. Vamos a dar un consejo, un truco para que tengas en cuenta el momento que tengas planificado salir a rodar. Siempre haz una prueba en un viaje cercano a casa. Eso es indispensable para saber primero cómo se comporta tu motocicleta, sobre todo si eres nuevo, el momento de salir a las rutas, o si es que te has comprado una motocicleta nueva, para saber cómo se comporta la misma y cómo te comportas tú el momento de viajar. Antes de emprender un viaje largo, es una buena idea hacer una escapada de fin de semana cerca de casa. Podríamos estar hablando de, si es que estamos hablando de aquí de Quito, hacer una salida de aquí a Guayabamba, de aquí a Puembo, podríamos salir para el norte a la parte de Nanegalito, Nanegal, Amindo. Si nos vamos para el sur, podríamos estar llegando tranquilamente a Machachi, a la parte de Tambido y de regreso a la ciudad de Quito. Trayectos cortos que te harán reconocer cómo se comporta tu motocicleta y cómo es tu comportamiento, tu maniobrabilidad de la motocicleta en ruta. Pero eso sí, cargados, como si nos fuéramos de viaje largo. Carga tu motocicleta, no al tope, pero sí llevando bastante carga para tener ya ese acercamiento de cómo sería cargar bastante equipaje al momento de salir a la ruta. Esa prueba servirá para aprender cosas útiles sobre cómo montar el equipaje primeramente en la motocicleta y ver qué se podría corregir y mejorar al momento de equiparla. Así es, gente, es un buen consejo el que nos acaba de dar Naxi. O sea, equipar, tener un pequeño equipaje, o sea, equipar algo sencillo, no muy pesado, yo qué sé. Se me ocurre por ahí llevar unas cobijas en una maleta pequeña en la parte de atrás de la moto para ver cómo se comporta tu moto y de la misma manera cuál es tu manejabilidad al momento de llevar equipaje. La cosa se pone interesante cuando tenemos que prever el equipaje para viajar en moto durante varios días. Y lo primero que debes tener en cuenta es si vas a ir solo o acompañado. En el segundo de los casos tendrás menos espacio para el equipaje y más necesidad de llevar objetos, cosas de motos. Lo más eficaz y obviamente lo más caro es un buen juego de maletas, oficial de la marca de tu moto, o bien puedes buscarlo en diferentes marcas que tenemos en el mercado, como puede ser Hibi, Shad, etc. Un juego de maletas que obliga a llevar unos adaptadores que varían según la marca y el modelo de tu moto, donde irán ancladas las dos maletas laterales y el baúl o top case. Es lo más seguro porque el equipaje irá perfectamente anclado a la moto, son impermeables y dejan por regla general espacio para que nuestro acompañante viaje cómodo y con un respaldo en caso de que llevemos un top case. Obviamente, al momento de viajar con un acompañante, en este caso, debemos hacerle tener, debemos hacerle caer en cuenta a nuestro acompañante que la motocicleta no es para llevar mucho equipaje, que tiene que llevar lo necesario. Y lo necesario quiere decir que dentro de las maletas que nosotros vamos a llevar, tiene que ir repartido tanto nuestro equipaje como el de nuestro acompañante. Esto va más que todo como mensaje para las mujercitas, porque siempre se llena el equipaje solo con sus cosas. Así es, gente, tomar en cuenta todo esto. Por otro lado, también algo que hay unos enemigos aférrimos siempre que se lleva equipaje. Esto estamos hablando de las alforjas y los escapes de la motocicleta. Son malos amigos, no tienen una buena amistad, una buena relación el momento de estar rodando en viajes largos. Y hay que tomar en cuenta, si es que estás en el viaje y empieza a oler a quemado, para la motocicleta enseguida, porque estás teniendo un grave problema, una gran batalla entre estos dos elementos. Siempre hay que tomar en cuenta que el momento de equipar la motocicleta con unas alforjas posteriores, estas no deben topar ni estar cerca del tubo de escape, sobre todo y más que nada si es que son alforjas de tela o de un material textil un poco grueso, por así decirlo, también las de cuero. El momento que tienen contacto con el tubo de escape y la motocicleta está rodando por vías largas o trayectos bastante largos, el tubo de escape va a tender a calentarse bastante y esto va a causar que las alforjas, sobre todo si son de un elemento plástico como normalmente son las alforjas impermeables o de textil sintético, estas poco a poco van a empezar a chamuscarse, van a empezar a derretirse y van a generar un orificio, un hueco dentro de tu equipaje, que a la larga va a hacer que pierdas prendas o elementos que tengas dentro de las alforjas en el camino. Así que, gente, siempre tratar de alejar lo más posible, valga la aclaración decirlo así, hacer una especie de soportes para las alforjas que tengan una distancia prudente entre la tela o entre la alforja que estás llevando y lo que es el tubo de escape de la motocicleta. Otra de las desventajas es que la moto ganará algo más de anchura. A veces sobresale sobre las puntas del manillar, que suele ser nuestra referencia principal cuando circulamos cerca de los automóviles. Y debemos extremar las precauciones y calcular siempre un espacio generoso alrededor de nuestra moto. Así que, gente, ya saben, al momento de cargar las maletas, obviamente, si son en el caso de alforjas, la motocicleta se hará un poco más ancha. Por ende, tenemos que más o menos calcular nuestro volante a la parte de atrás. Según eso, nosotros ya sabemos cuál es la anchura de nuestra moto y no extremarnos en tratar de pasar por lugares que sabemos que no podremos ingresar. Continuamos con más música. Esto viene a cargo de los maestros ecuatorianos de Dead, Total Dead, Extraña Nostalgia. Disfrútenlo, esto es Torqui Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. firme. Ráptame, ráptame. Hasta correr. Recuerda siempre rodar con las luces encendidas. Estas permitirán hacerte más visible para los otros vehículos. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Así es, gente, estamos de vuelta aquí en su programa Torque y Metal con los tips para viajar de manera cómoda con tu equipaje en la motocicleta. Vamos a seguir hablando un poco más corto los tips, ya que, como le dijimos hace un momento, el tiempo en radio pasa volando y nos queda corto el tiempo que tenemos aquí en el espacio para poder darles estos tips. Continuando con esto de cómo llevar el equipaje, te podemos decir que una buena idea es distribuir tu equipaje en las maletas dentro de bolsas de plástico. Esto te ayudará a mantenerlas secas en cualquier circunstancia. Si es que estás yendo por la vía y te coges lluvia, vas a tener la tranquilidad que todas tus prendas van a estar secas dentro de tus alforjas o de tus maletas. Así que, gente, siempre guardar tu equipaje en bolsas de plástico. Esa es una muy buena idea al momento de salir de viaje. Otra opción que tenemos para guardar nuestro equipaje son las bolsas o mochilas sobre el depósito. Es el complemento perfecto al juego de maletas que comentábamos anteriormente. Suelen llevar imanes y correas o pulpos para la correcta fijación sobre el depósito. Algunas tienen una doble cremallera que las hacen más grande en el caso de necesidad. Ahí se puede llevar algunos objetos de primera necesidad, como por ejemplo puede ser el impermeable, una cámara de fotos, nuestra billetera con la documentación nuestra y de la moto. Podríamos llevar también, por ejemplo, un poco de, como comentábamos en el programa anterior, pequeñas comida para picar, un poco de agua o líquidos para hidratarnos. De la misma manera podemos llevar, podría ser unos lentes, el bloqueador solar, el protector solar, el repelente, ese tipo de cosas. Es una maleta que va en la parte de adelante sobre el depósito de gasolina, es muy manejable y está al alcance nuestro. Esto sería una muy buena idea, y más que nada, ahora que topaste el tema de la documentación, indispensable es llevarla siempre a la mano. si no es posible tenerla en la maleta sobre el tanque, siempre cargar una maleta o una de las, como nosotros les llamamos, una maleta de pierna, una piernera, que es simplemente una especie de canguro que se coloca en la pierna del motociclista, y ahí puedes guardar tranquilamente tu billetera, tu celular, fumas en este caso, aunque no es un buen consejo, pero llevar tus tabacos a la mano, todas las cosas indispensables podrías cargarlas en esta maleta de pierna y van a estar accesibles a tu mano. Por otro lado, y esto también es un buen consejo, lleva siempre fotocopias de la documentación que tengas en algún sitio de la motocicleta. Esta documentación sí puede estar dentro de una maleta o, si es posible, en algún lugar accesible, pero oculto en tu motocicleta, debajo del asiento o en alguna parte de los plásticos. Por si llega a perderse tu billetera, tener siempre a la mano una documentación que indique que esa es tu motocicleta, que tienes la documentación en regla, pero que la perdiste simplemente por esas circunstancias. Es muy fácil. Ahora, ¿qué tal? Con la tecnología también podemos tener una copia escaneada y dejarla en una cuenta de correo electrónico. Puede ser en tu Gmail, Hotmail, Yahoo, en el Dropbox, en cualquier nube, en cualquier portal electrónico de fácil accesibilidad, para poder tenerla a la mano en el caso de que lo requieras. Así es, gente, de la misma manera es aconsejable que tengamos a la mano, o llevemos, mejor dicho, que llevemos una copia de la llave de nuestra motocicleta. En el caso de que se nos llegue a perder nuestra llave, pues ya contaremos con un auxilio inmediato en el caso de... También es aconsejable que al momento que viajemos, en estas maletas que les decía que podemos montar sobre el tanque de gasolina, en esta maleta sea lo más fácil y lo más sencillo poder desamarrarla, poder desajustarla, poder zafarla, como quieran decirlo. Esto es que al momento que tengan que hacer una parada, sea en una gasolinera, para ocupar el baño o un restaurante, no se les complique para nada el retirar la maleta del tanque de gasolina y llevarla con ustedes. Ojo que esta maleta, al llevarla con ustedes, debe ser la que debe estar al más cuidado, pues deben estar mucho más pendientes de esta maleta. Así que ojo, gente, con esto. No se olviden también de... Estamos aquí a la disposición, a la orden, ya saben. Pueden escribirnos a nuestro fanpage de Torque Metal para cualquier comentario, sugerencia. De igual manera, si gustan que visitemos alguno de sus clubes, si necesitan que vayamos a sus, ¿cómo se llama?, a sus eventos, a sus aniversarios, pues no se olviden, aquí estamos. Simplemente nos dejan un mensaje que nos ponemos en contacto. Y no se olviden de esto. La Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana quiere escucharte. Participa en el concurso Dilo con Música y llévate una guitarra Giraldo valorada en $2,200. ¿Cómo participas? Fácil. Primero, graba un video interpretando tu canción inédita. Segundo, sube el video a YouTube. Tercero, comparte el video en Facebook con el hashtag Dilo con Música o Quiero Guitarra Giraldo y etiquétanos como @RadioCCE. Y cuarto, dale like a nuestra página. Tienes hasta el 15 de julio. ¡Apresúrate! Revisa términos y condiciones en www.radiocce.com. Así es, gente, no se olviden, esa hermosa guitarra Giraldo les está esperando. Inscríbanse, participen, ganen en esta hermosa guitarra. Según estuve viendo ahora en la página de la, en el fanpage de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, van a ver bandas o artistas importantes que van a estar calificando o van a estar presentes al momento que ustedes se acerquen a concursar con sus canciones inéditas. Hasta donde pude ver, están como invitados los Papá Changó, entre algunos más que no recuerdo bien el nombre, pero vean, gente, o sea, hay armamento pesado para este emocionante concurso. Así es, gente, y bueno, casi para terminar estos consejos, vamos a decir algo que algunos lo tomarán como un buen consejo, otros no, pero sería una manera útil de llevar equipaje al momento que estás viajando. Utiliza camisetas de usar y tirar, así de simple. ¿Cómo es eso? Para decirlo de mejor manera, un poco más entendible. todos creo que tenemos en nuestros armarios, en nuestros cajones, camisetas que nos regalan, que nos dan y que no nos gusta, que nos quedan pequeñas o que ya nos quedan grandes, y las dejamos botadas o arrumadas en un rincón del armario. Estas camisetas son una buena herramienta en el momento de salir de viaje en tu motocicleta, sobre todo si es viaje largo. ¿Por qué, se preguntarán? Simplemente porque tú vas en el viaje, te pones estas camisetas y al llegar al trayecto simplemente las botas, las tiras, las puedes regalar a una persona que esté cerca, y esto te ayudará a alivianar el equipaje que llevas al tener, por así decirlo, una camiseta de desecho o descartable. Para no que suene tan duro, una camiseta descartable. Esto, como te digo, te ayudará a liberarte de peso, te ayudará a liberar espacio en la maleta, espacio que lo puedes utilizar para luego, cuando estás regresando de viaje, ocuparlo con compras, con regalos, con recuerdos de tus viajes, y así darás uso a esas camisetas que no usabas en el diario. Esas camisetas que no las quieres ni ver te van a servir el momento de salir de viaje. Así que, gente, un buen consejo que podemos poner en práctica para poder ir tranquilamente de viaje. Bueno, siguiendo con un poco más de música aquí en el programa, vamos a escuchar algo de Shider. Esta canción es una reedición de la clásica Carl's Whisper. Disfruten de esta canción y disfruten de este su programa. Volvemos luego de la canción con la despedida de esta entrega de Torque Metal a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o www.radiosce.com. Recuerda que esto es Torque Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Yeah. Rock y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Y bueno, gente, el programa se nos ha terminado. El tiempo aquí en Radio vuela y lastimosamente tenemos que cerrar esta entrega de Torque y Metal a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Esta semana, por ser un programa grabado, no van a ver la cara de este par de locos a través de la cámara de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero prometemos el próximo sábado estar presentes aquí de 12 a 1 de la tarde en este su espacio Torque y Metal. Así es, gente, le vamos poniendo punto final al programa del día de hoy, de la tarde de hoy, mejor dicho, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una vez más agradeciéndoles por el espacio y de igual manera agradeciéndoles a ustedes por su sintonía a través de los 940 AM o a través del www.radiocce.com. De mi parte me despido, les ha hablado Mauro, el Diablo Vlad. Ya saben, gente, como todos los fines de semana, como todos los sábados, un moto abrazo para todos, unas buenas rutas y recuerden, no importa la motocicleta que tengamos, el viento que nos pega es el mismo. Así es, gente, por mi parte también, un fuerte abrazo para todos. Qué gusto poder haber compartido este espacio, no me alargo más, simplemente el consejo que siempre les doy: si van a salir a la ruta, recuerden siempre estos tres consejos básicos. Primero, con todas las protecciones debidas, con toda la precaución del caso y siempre teniendo en mente que hay una o varias personas esperando su regreso en casa. Un gusto haber compartido con ustedes en esta tarde aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos estamos escuchando el próximo sábado por este mismo espacio y en el mismo horario. Motociclismo, consejos, tips, mecánica, prevención, cultura y, por supuesto, música, rock y metal. Todos los sábados de 12 a 13 horas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o en www.radiocce.com. Torque y Metal, tu programa de motociclismo y rock brutal. Gracias por ese consejo, Pequitas. Un fuerte abrazo para todos. Esto fue Torque y Metal. Disfruten de esta canción y nos estamos escuchando la próxima semana. Adiós. Thank you.